yeah, yeah. Yo pensaba que si soy yo lo era, todo iba a salir bien. Que quizás por serme real te podría entender, pero no. Ahora yo te veo peor, presiento que todo murió. Puede ser que haya traición. Todo que te había olvidado, pero pusieron la canción. Sentimiento, el corazón desierto. Ale DJ.